Segunda de Pedro, capítulo 2. Hemos estado hablando de la lengua y hemos estado viendo que todos pecamos con la lengua. Y hemos hablado de algunos pecados, como la queja, la murmuración, la mentira, el sembrar discordias, de pronto unos que no hemos tratado directamente, es los chismes, pero es un pecado de la lengua. Vimos los insultos, cuando estamos enojados y vimos que un insulto a una persona que, a un hombre que está hecho a la imagen de Dios, nos dejaría las puertas del infierno. ¿Se acuerda que eso lo vimos? Que estamos de pie y seguimos vivos y estamos salvos es por la gracia de Dios nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que no hemos visto el pecado como debemos verlo. No estoy diciendo aquí que no hemos odiado al pecado. Lo que estoy diciendo es que no lo hemos visto como debemos verlo. ¿Cómo nos describe la Biblia al pecado? ¿Alguna vez se ha preguntado? No se ha preguntado, ¿sí? ¿No? Se los quiero mostrar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ya lo había dicho. Aquí está hablando de algunos falsos maestros. Y dice el versículo 14, leámoslo, tienen los ojos llenos de adulterio. Si ustedes ven ese versículo, la palabra de Dios para todos dice, no pueden dejar de pecar con los ojos. Hay otras versiones que dicen, no pueden mirar a una mujer sin desnudarla con la mirada. A eso se refiere este pedazo de este versículo, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. ¿Qué pecado es este? Cuando vimos las obras de la carne, yo les enseñé lo insaciable que es a veces la carne con el pecado. No se sacia. ¿A eso se llama? Gula. Una persona, o sea, nosotros comparamos siempre la gula con el comer y comer y comer y no se sacia. La Biblia en las obras de la carne, a la gula, tiene que ver con eso, con lo insaciable que es los deseos pecaminosos en nosotros. Y no nos llenamos, y no nos llenamos, y no nos llenamos. Seducen estos falsos maestros que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. O sea que los que han sido víctimas de falsos maestros, ¿por qué son? ¿Por qué son qué? Inconstantes. Hermano, he visto creyentes, he visto creyentes. Bueno, he visto gente que va a iglesia, que son tan inconstantes y saltan de aquí para allá y brincan de iglesia en iglesia, que a lo último terminan en una secta. Así de sencillo. Esos falsos maestros no pueden seducir a un cristiano firme. ¿Tienen que seducir a quién? A los inconstantes. ¿Cuántos inconstantes hay aquí? Bueno, gracias a Dios no los hay aquí. Todos son firmes, como decía un amigo mío. O no sé si es un ex amigo mío. Pero decía, firme como la gelatina. ¿Te has visto una gelatina firme, no? Ah, gelatina de pata. Ah, blanquitas. Firme como la gelatina. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Quiere reconocer a un falso predicador de un verdadero predicador. El verdadero predicador luchará contra su codicia, hermano. El falso predicador está habituado a ¿qué? A la codicia. Son hijos de maldición. han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. ¿Cuál fue el problema de Balaam? ¿Se acuerda? Le ofrecieron un dinero para maldecir al pueblo y él se vendió por dinero. Como dijo Carlos Spurgeon hace más de 200 años, el que sirve a Dios por dinero, a la postre terminará sirviendo al diablo por un mejor salario. Estoy refiriéndome aquí a los maestros, estoy refiriéndome aquí a los que predican. Nosotros no podemos predicar el evangelio por dinero. El evangelio hay que predicarlo gratuitamente. Y el Señor, como recompensa a la predicación del evangelio, al que predica el evangelio, lo hace vivir ¿de qué? Del evangelio. Y fue reprendido por su iniquidad, por su pecado, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua. Estos falsos maestros son fuentes sin ¿qué? ¿Qué es una fuente sin agua? ¿Qué es una fuente sin agua? Un estanque sin agua, un pozo sin agua. ¿Para qué sirve? Pero ellos enseñan. ¿Quién es el agua de vida eterna? Cristo. ¿A qué se refiere que son fuentes sin agua? Que no enseñan a Cristo. No le dan a beber a la gente el agua de vida eterna. Sigo leyendo. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Los falsos maestros. Terrible. Pues hablando palabras infladas. ¿Qué son palabras infladas? ¿Qué es un globo inflado? Aire. Como dijo el cantante Willy Colón, las palabras son del aire y van al aire. Hay gente que solo tiene palabras, esas palabras infladas son palabras de adulación, son palabras que hacen que la gente se enorgullezca. ¿Usted ha visto un flaco globo que lo inflan? Eso es lo que hacen estos falsos maestros. En Judas dicen que adulan a la gente para sacar provecho. Romanos 16, 18, en la forma de hablar se reconoce un falso maestro. Dice que estas personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan a los ingenuos. Palabras infladas. Y vanas. Palabras infladas, ¿y para qué sirven? Vanas, inútiles. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo los seducen? Les dice que no está mal el pecado. Hoy en día he visto, hermano, he visto predicadores que con una habilidad disfrazan algunos pecados y le dicen a la gente que no está mal. Escuché a un predicador muy famoso diciendo que había una codicia buena y una codicia mala. Porque la Biblia dice, no codiciarás los bienes ajenos. Y él decía, hay bienes que no son ajenos. Hay bienes que no son de nadie, si los codician no están mal. El primero que yo escuché que dice que la codicia no es pecado. Hoy en día hacen eso. Cogen el pecado y lo disfrazan, y con esas suaves palabras y con una estrategia, como dice la Biblia, con estratagemas de hombre que usan con astucia las artimañas del error, son astutos y engañan a la gente. Y como a nuestra carne le gusta pecar, ¿qué dice la gente? Wow, es verdad, hay cosas que puedo codiciar, pero la Biblia dice que la codicia ¿qué es? Pecado. Y podríamos hablar de muchos casos, de muchos casos. Versículo 19. Estos falsos maestros les prometen libertad y son ellos mismos esclavos. Si hay un esclavo, ¿qué hay encima del esclavo? Un amo. Si hay un esclavo, hay un señor. Les prometen libertad y ellos son esclavos ¿de qué? De corrupción. Podemos decirlo, son esclavos del pecado. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mire, aquí nos está presentando el pecado como ¿qué? Como un gladiador. Si alguien es vencido por alguno, es esclavo del que lo venció. Pablo dice, sea del pecado, sea de la carne para el pecado, o sea de la justicia. O sea, la Biblia nos presenta el pecado como un ¿qué? Guerrero. ¿Y cuál es el objetivo de ese guerrero? Vencer. La pregunta es, o sea, ya sabemos que todos pecamos con la lengua. A eso es lo que hemos venido hablando. ¿Cuántos hemos perdido la batalla? A veces decimos, no, yo no vuelvo a hablar mal de la gente. Y nos ponen una conversa y... Como decía el pastor Javier el domingo, leyendo H. Sproul, ¿se acuerdan? Hay muchas familias de la iglesia que en la noche cenan pastor al horno. Mientras están comiendo, ¿de quién hablan? Y a veces no hablan del pastor. ¿Sí viste a la hermana fulana? ¿Cómo se estaba durmiendo en el culto? ¿Sí viste al hermano sutano? Bostezó. El hombre piensa que la pereza en el culto. Y hablamos. Tenemos serios problemas. ¿Cuántos hemos declarado la guerra al pecado y cuántos hemos perdido? Si alguno es vencido por alguien, es esclavo. Y para decir que es vencido es porque hay una ¿qué? Lucha. ¿Y quiénes son los que luchan? Los guerreros. ¿Han leído un proverbio que dice al perezoso? Dice, oh perezoso, por cabecear, así vendrá tu pobreza como hombre armado. ¿Se acuerdan? Hay algunas figuras del pecado que la Biblia nos los presenta como luchadores, como hombres armados, como guerreros. Y le voy a decir, por nuestros gustos y por nuestros deseos, el pecado es un guerrero muy fuerte. Mira un momentico Hebreos 11. Está en Pedro, ¿sí o no? Devuélvase. Va a encontrar Santiago y va a encontrar Hebreos. Hebreos 11. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Acuérdese que en la época de Moisés, Faraón había dicho que cuando nacieran los hijos de los hebreos, si era niño, las parteras tenían que matarlo. Si era niña, la podían dejar vivir. ¿Eso para qué era? Como el pueblo estaba creciendo, si crecen hombres, el pueblo se iba a fortalecer y algún día podía levantarse en armas, rebelarse y liberarse. Entonces, por eso tenían que matar hombres, para que el pueblo, ¿qué? No se fuera fortaleciendo. Pero las parteras temieron, no temieron al decreto del rey, temieron a Dios. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿qué? Que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Por qué el pecado es un enemigo fuerte? Porque el pecado para nuestra naturaleza es ¿qué? Deleitoso. Si el pecado no fuera deleitoso, ¿quién pecaría? Pero mire lo que dice la Escritura. ¿Deleite qué? ¿Ese deleite es qué? Temporal. ¿A la postre va a producir qué? ¿O va a traer problemas? Mas el que hace la voluntad de Dios, el deleite del pecado es temporal. El deleite con Dios es ¿qué? Para siempre. El problema, o sea, el pecado es un enemigo tan fuerte porque se hace deleitoso. ¿Quién no se siente como un héroe cuando está haciendo el chisme, hermano? ¿Quién no se siente el macho cuando está gritando y está diciendo necio al hermano que la Biblia dice que lo prohíbe porque ese hombre, ese hermano, está hecho a la imagen de Dios? Y vimos el jueves pasado que las palabras de insulto es como un asesinato. ¿Y nos hace culpable de qué? De juicio. Pero no hemos visto el pecado como tal, no hemos visto el pecado como un hombre armado, no hemos visto el pecado como un guerrero fuerte y que se va haciendo ¿qué? Fuerte. Porque si nosotros lo viéramos de la manera en que la Biblia nos lo presenta, nosotros buscaríamos ayuda. ¿Por qué buscaríamos ayuda? El pecado es presentado como un hombre ¿qué? Fuerte. Como un enemigo poderoso que tiene poder para vencer. ¿Y cómo nos presenta la Biblia a nosotros? Hebreos. Versículo 5. Bueno, miramos el 4, versículo 15. Hebreos 4, 15, para que miremos el contexto de lo que está hablando el escritor de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo nos presenta la Biblia? El pecado es poderoso. Hombre armado. ¿Nosotros somos qué? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo somos nosotros? Débiles. ¿Por qué le da miedo decirlo? Acuérdese que la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestras debilidades. ¿Usted cómo es? ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo es usted? Débil. ¿Cómo es el pecado? Fuerte. Ahorita les voy a decir por qué hemos perdido tanto. O sea, no se preocupe, usted ya ha sido perdonado, ya ha sido lavado, ya ha sido justificado. Usted es salvo. Lo que hemos fallado es en nuestro proceso de santificación, en nuestra responsabilidad de limpiarnos de contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. En nuestro proceso de santificación es que hemos fallado. Versículo 15, sigo leyendo. Sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque Él es más fuerte. Porque Él es el más fuerte. ¿Se acuerda que la Biblia dice cuando un hombre fuerte viene y armado? Pero cuando viene uno más fuerte que él. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más fuerte? Cristo. Ahorita usted va a entender por qué nosotros hemos perdido muchas luchas. ¿Sabe por qué hemos perdido muchas luchas? Porque no nos hemos apoyado en nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos apoyado a veces en nosotros mismos. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, es semejante cuando el pueblo de Israel venían los ejércitos enemigos y se apoyaban en Egipto. Y no se apoyaban en Dios, que es el más fuerte. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para que qué? Para que habiendo acabado todo, estéis firmes. Y ahí sí se refiere a una firmeza genuina. No la firmeza hipócrita que a veces tenemos. La firmeza como la gelatina, ¿se acuerda? Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nosotros vamos a Cristo, que venció al pecado, que fue tentado en todo pero sin pecado, Él es poderoso ¿para qué? Socorrernos oportunamente. Versículo 5, porque todo, capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Se supone que el hombre más santo en el pueblo de Israel era el sumo sacerdote, pero ¿cómo lo presenta la Biblia? Como un hombre rodeado también de debilidad. O sea, la Biblia presenta al pecado como un guerrero fuerte y presenta al hombre como una persona débil y frágil. Si nosotros no nos apoyamos en Dios, si nosotros no vamos constantemente a Cristo, vamos a perder y vamos a seguir perdiendo y perdiendo, y no vamos a avanzar en nuestra vida de santidad, hermano. No vamos a avanzar en nuestro camino hacia la perfección. Quiero que miremos un ejemplo de esto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Una figura de un ejército poderosísimo. Una figura de un ejército frágil, pero que se apoyó en Dios para vencer. Y vencieron. ¿Quieren verlo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Murió Abías, murió el rey Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes, y estuvo en el reino en paz bajo su reinado. Buscó a Dios, empezó a limpiarse, empezó a santificarse él y al pueblo, empezó a traer reforma significativa. Versículo 6, y edificó ciudades, ¿qué? Fortificadas en Judá. Si no hay ciudades fortificadas, ¿se acuerda que la Biblia compara al hombre que no tiene dominio propio como una ciudad sin muros? Eso dice el proverbio, si no estoy mal, el proverbio 26, que un hombre sin dominio propio, y acuérdese que dominio propio es un don que da el Espíritu Santo para que nosotros podamos controlar eso, dice Dios, ¿qué? Pecaminoso. Un hombre sin dominio propio es como una ciudad ¿qué? Sin muros. ¿Cómo era una ciudad sin muros en esa época? Fácil de ser vencida. ¿Qué hizo Asa? Empezó a traer reformas y empezó a construir ¿qué? Murallas. Murallas para proteger. Empezó a fortificarse. Por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, Porque Jehová le había dado paz. ¿Quién le había dado paz? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde? De arriba, del Padre de las Luces. Él no había conseguido la paz, Dios le había dado la paz. Dijo por tanto Judá, edifiquémonos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa, ese versículo 8, por favor, mírenlo. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos. Todos hombres diestros. Sumen, 300.000 más 280.000. Le resumo, 580.000. La suma es fácil, 300 más 280, 580. ¿Cuántos soldados tenía el rey Asa? Usted dirá, ¡ay! Tenía fuerza militar, tenía poder. Sí, parecía fuerte. Versículo 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, 300 carros, y vino hasta Mereza. ¿Cuántos hombres o cuántos soldados tenía el ejército enemigo? 1,000,000. ¿Qué es más? ¿580,000 o 1,000,000? Bueno, los que saben sumar y restar saben que 1,000,000. No le va a pasar como a un amigo de nosotros que lo echaron de la empresa, o sea, la empresa estaba haciendo recorte de personal y el jefe lo llamó a cuentas y le dijo, pues te tengo que sacar, tengo que hacer recorte de personal. Y le hizo cuenta de cuánto iba la liquidación y le dijo, vas a recibir 500,000 de pesos. Y él contento, al otro día tenía que ir por el 500,000 de pesos. Y fue y el jefe le dijo, aquí están sus 500,000. Y él se enojó, ¿cómo así que 500,000? Usted me dijo que 500,000, a mí me da 500,000. Yo sé que entendió, los que saben sumar y restar saben a qué me refiero. 580,000 es casi la mitad de 1,000,000. Es un poquito más de 500,000, por decirlo así. ¿Quién era más fuerte? ¿Asa y su ejército o el ejército enemigo? El ejército enemigo. ¿Quién es más fuerte? ¿El pecado o usted? ¿Quién es más fuerte? ¿El pecado o usted? ¿Quién es más fuerte, el pecado o yo? ¡El pecado! La Biblia presenta al pecado como un hombre, ¿qué? Fuerte, armado y guerrero valiente, que busca la victoria. A mí me presenta como un, ¿qué? Debilucho héroe. ¿Pero qué hizo Asa? Cuando sabía que el ejército que venía contra él le doblaba en fuerza. Versículo 10, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Mereza y clamó Asa a Jehová. ¿Qué hizo Asa? Clamó a Jehová su Dios. ¿En quién se fortaleció Asa? En Dios. Asa entendió que él estaba, ¿qué? Débil. Él entendió que debía apoyarse en el más fuerte, y el más fuerte es el Señor Jesucristo, hermano. Ahí ha estado nuestro problema, no nos hemos apoyado en Cristo. Y dice la Biblia que el que se apoya en su propia fuerza es un hombre, ¿qué? Necio. Sigo leyendo. Y clamó Asa a Jehová de su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerzas. ¿Qué estaba diciendo Asa? Señor, comparado con ese ejército, yo no tengo, ¿qué? Fuerza. Pero tú no haces diferencia. Tú puedes ayudar aún al más débil. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti, ¿qué? En ti, ¿qué? Nos apoyamos. En otras palabras, en ti nos fortalecemos. ¿Qué hace una persona que tiene débil las piernas y no puede caminar? Buscar apoyo. Ese es el problema nuestro. Hemos visto lo suelto de lengua que somos. Hemos visto lo pecadores que somos. Hemos visto que por más que hemos luchado en nuestras fuerzas para vencer, no hemos podido y no nos hemos fortalecido en Cristo. Jesús le dijo a Pedro: orad y velad para que no caigas en tentación. Pero a la verdad el espíritu está ¿qué? Pero la carne es débil. Y ahí está hablando, aunque a ustedes le digan, y escuchen la radio, y escuchen a los predicadores de la televisión diciendo que orar es fácil, hermano, no. El ejercicio espiritual más difícil de todos es la oración. Y nos cuesta orar. Y nosotros somos tan poco sabios que nos cuesta orar. Y a veces cuando tenemos la oportunidad de orar juntos para fortalecernos, porque la Biblia ¿qué dice? Cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Coja un hilo, lo rompe. Coja dos hilos, lo rompe, pero más difícil. Coja tres hilos y ya se hace difícil romperlo. Pero a veces, reunión de oración, y yo no sé qué nos las picamos de Sansón, pero acuérdense que Sansón era fuerte, pero a la vez demostró ser el más débil de todos. Como que parece a nosotros un poquito Sansón, ¿sí? En ti nos apoyamos, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y mira el versículo 13, ¿qué hizo Dios? Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Cómo la ven? ¿Necesitamos apoyarnos en Dios? Capítulo 16. Miremos qué pasó con Asa después. Porque así nos pasa a nosotros. Nosotros sí nos sale el dicho, unas son de cal y las otras son de arenas. Mire qué gran victoria tuvo Asa porque se apoyó en Dios. Pero llegó el momento en que no quiso apoyarse en Dios. Capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, tuvo 10 años en paz. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Judá y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Dónde está Dios ahí? Se levantó Baasa, rey de Israel. ¿Y él en quién se apoyó? En el rey de Asiria. Sigamos leyendo, versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dat, Abelmaín y la ciudad de aprovisionamiento de Nectalí. Miren un momentico lo que les quiero decir. Miren una estrategia de guerra. Baasa estaba asfixiando a Judá y a su ejército. Entonces Asa de alguna manera envió mensajeros a Baasa, otro rey, y como el ejército de Israel estaba ocupado atacando a Judá, el ejército de Asiria vino y conquistó varias ciudades y los debilitó. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Baasa? Retirarse, volverse. Versículo 5. Y oyendo esto, Baasa cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. Tuvo que volver a defender su ciudad. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó Geba y Mizpa. En aquel tiempo, mire, en aquel tiempo, vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le hace una pregunta al vidente, el profeta: ¿acaso los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo? Estamos hablando de ese millón de hombres que había venido. Y dice: ¿no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente a caballo? Con todo esto, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Quiénes son los que tienen un corazón perfecto para con Dios? Los que reconocen que son débiles y se apoyan en Dios. Y dice: locamente has hecho. Si usted quiere luchar contra ese enemigo poderoso que es el pecado, en sus fuerzas o apoyándose en otra cosa que no sea Dios, hermano, locamente has hecho. Hay gente que quiere combatir sus pecados. Están teniendo problemas la pareja y terapia con el consejero familiar. Bueno, eso no es terapia con el consejero familiar. Necesitas rendir a Cristo tu enojo. Necesitas rendir a Cristo tu carácter. Necesitas morir en Cristo para poder entender a tu esposa. Esa esposa necesita morir en Cristo para poder amar a su esposo. Sencillo. Necesitamos es a Cristo. No podemos apoyarnos en otra cosa, hermano. Eso es hacer las cosas mal hechas. Y eso es buscar, o más bien hacer locamente, como Dios le dijo a Asa. ¿Cuántas veces no hemos tratado de vencer el pecado con terapias? Y ahora, como por ahí está la teoterapia, yo prefiero lo que dice la Biblia, el arrepentimiento. Hoy en día hay psicología cristiana, y yo más bien veo a un Cristo poderoso, hermano. Nuestro hijo está rebelde y lo queremos llevar al psicólogo de la escuela para ver que lo traten. O se lo llevamos al pastor quisque para que ore por el espíritu de rebeldía. Mientras la Biblia nos enseña qué es lo que hay que hacer. Y eso es apoyarnos en Dios y en su palabra. La rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Pero la vara lo corrige. Pastor, yo no le voy a pegar a mi hijo. Tranquilo, no le pegue. El muchacho consentido a la postre será vergüenza. ¿Amén? ¿Amén? Hermanos, ¿amén? O sea, si nosotros no nos apoyamos en Dios y en su palabra, vamos a seguir perdiendo. El pecado seguirá siendo más fuerte y nosotros seremos enredados. Porque acuérdese, si alguno es vencido por alguien, por alguno, es esclavo de aquel que lo venció. Y se supone que nosotros tenemos que apoyarnos en Cristo, hermano. Él es el más fuerte. Solo usted no puede, solo yo no puedo. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos ir a Él en oración. Necesitamos decirle al Señor: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Además, libra a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Y sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, Rey mío y Redentor mío. Eso debe ser apoyarnos en Dios, ir a Él más en oración, decirle a Jesús: si tú no estás conmigo, voy a perder. Y hermano, y mire, un enemigo fuerte ve a uno más fuerte y la piensa. ¿No le parece? ¿Qué pasó con el ejército de Israel cuando vio a Goliat? La pensó, ¿sí o no? Ellos vieron su condición, que había uno más fuerte. Hermano, pongamos a Jesús siempre por delante. Digámosle al Señor, ve tú adelante, ayúdame, o si no, no voy a perder, no voy a vencer, digo. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre, como dijo el proverbista Salomón, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El fin de todo discurso es este, hermano. Necesitamos de Jesús. ¿Cómo temo a Dios sin Jesús? ¿Cómo puedo guardar sus mandamientos sin Jesús? ¿La conclusión cuál es? Necesitamos de Él. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles, y con esto quiero terminar, ¿se acuerdan cuando los apóstoles los estaba azotando una gran tempestad? Y ellos lucharon con todas sus fuerzas para tratar de salvar el barco donde iban y de salvar sus vidas. Y sacaban agua y trataron de aligerar las velas, se llama eso, ¿no? Bajarlas para que el viento no se las lleve. Y trataron de luchar. Pero entre más luchaban, más estaban perdidos. ¿Y qué hicieron? Cuando vieron que ya no podían, fueron a Jesús. Y le dijeron: ¿no te da cuidado de nosotros que perecemos? En otras palabras, Señor, si tú no haces algo, perecemos. Si tú no haces algo, nos hundimos. Pero usted, ¿cómo va a esperar, hermano, que le llegue el agua hasta la cumbamba para pedir ayuda, para pedir socorro a Cristo? Antes de que las aguas se crezcan, antes de que el pecado se haga más fuerte, vamos a Jesús y pidámosle: ayúdanos que perecemos. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por esta palabra que nos regalas. Señor, la necesitábamos, porque a veces no reconocemos quiénes somos y quién es ese enemigo poderoso, el pecado, Señor. Señor, pero si reconocemos el poder de nuestro enemigo y reconocemos la debilidad nuestra, y si somos sensatos, y si tu Espíritu Santo nos inclina, nos apoyaremos a buscar de Cristo, Señor. Padre, es el medio que tú nos diste. No hay otra manera sino apoyarnos en el más fuerte, que es Jesucristo. Señor, yo reconozco que he perdido muchas batallas, y tal vez por mi necedad, y tal vez por mi torpeza, y tal vez, Señor amado, por la pereza de mi carne, no he ido a ti. Perdóname, porque a pesar de haber perdido tantas batallas y de saber que el único que me puede dar la victoria eres tú, Señor, he sido tan terco y tan obstinado que he persistido en apoyarme a mí mismo o en otras cosas. Señor, perdóname mi necedad. Perdóname como Asa. A veces me apoyo en Dios y otras veces no. Pero cuando no me apoyo en ti, Señor, he visto las derrotas. Cuando me apoyo en ti, he visto que tú deshaces a nuestros enemigos. Padre, ayúdanos a ser sensatos. Ayúdanos a no ser tan obstinados de corazón y duros, y que podamos ir a Cristo y apoyarnos en Él y en el poder de su fuerza, para poder estar firmes contra toda acechanza de nuestros enemigos. Te lo pido, Señor, danos la sabiduría para volvernos a ti de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.